Hola, Sadaka, ¿qué tal? Isabel, esta semana nos mandaba una pregunta muy sencilla. Nos decía: Hola, Jorge, ¿cuál es la mejor técnica para meditar? A veces me cuesta mucho y querría saber qué técnica empleas tú o cuál recomiendas. Muchas gracias. Esta es una pregunta muy grande y ahí realmente es muy sencilla. Anthony de Melo reflexionaba un día sobre la meditación y decía, voy a leer textualmente, dice: Si alguien te quiere enseñar a meditar, te está metiendo en una estructura condicionada. La autoobservación tiene que venir de lo más profundo de tu ser. Y estoy de acuerdo con de Melo. Es verdad que hay herramientas que nos sirven como guías para llegar a la meditación. Fijaos, está el silencio, luego la concentración y luego la meditación. Si lo metemos en ámbito de yoga, sería el silencio, mauna, dharana, la concentración, y dhyana, la meditación. Si nos vamos a libros como el de Swami Vishnu, Meditación y Mantras, o a cualquier texto de budismo, Gesekel Sangyatso, Sogyal Rinpoche, aunque tienen muchos tipos de meditación, siempre nos proponen como dos o tres, lo más sencillo al principio, lo más efectivo: observar la respiración, recitación de un mantra, observación de una figura geométrica, un yantra, por ejemplo, una vela, un maestro. Fijaos que son todo cosas sencillas, ¿no? El mantra, que ya lo he mencionado, que además tiene esas vibraciones tan especiales. Pero fijaos que es como irnos a la sencillez, intentar como desde la base del silencio ir un poquito más allá. En el curso de yoga para gente normal, por ejemplo, tenemos clases de meditación y lo hacemos así. Yo siempre digo que es en crudo la meditación que hacemos, porque lo planteamos desde el silencio, desde la observación de nuestra respiración, que es el elemento más básico que tenemos para introducirnos en la profundidad de ese silencio que da como resultado la concentración y quizá luego la meditación. También tenemos los elementos: aire, el sol. ¿Quién no ha disfrutado de un viento que le da y le conecta con ese interior, o cuando nos da el sol en el rostro, que nos conecta también con ese interior? Ese sería como el germen de la meditación, el principio de la meditación. Tenemos que tirar de ese hilo. Y luego la meditación, evidentemente, no va a ir de títulos y de técnicas, va a ir de autoobservación, va a ir de silencio, de ampliar el silencio. Y lanzo una pregunta más: ¿qué es para ti la meditación? Porque para mí es como llamar a la puerta del ser secreto, llamar a la puerta del ser interno, de la parte divina de nosotros, que es todo. O sea, es como querer convertirnos en eso. Luego, utiliza, Isabel, utiliza cualquier técnica que quieras y suéltala lo más pronto posible. Y no digo en la misma meditación, que también suéltala lo más pronto posible, en cuanto puedas, sino a lo largo del tiempo. Que no nos quedemos anclados en técnicas de meditación, en técnicas de visualización, que están bien. Cualquier técnica está bien. Pero yo siempre voy a recordar ese mauna, silencio. Si lo amplificamos, está dharana, la concentración. Si lo ampliamos, está dhyana, la meditación. Son solo palabras en sánscrito, son solo conceptos. Realmente no nos hace falta tampoco eso. Solo nos hace falta el ir hacia adentro y el llamar a esa puerta de esa realidad, de esa divinidad que tenemos dentro, que es el ser real. No obstante, os dejo aquí enlazadas algunas meditaciones que en abierto, que se basan, como veréis, en la observación de la respiración y en el silencio. Y para que podáis probar, y os invito a uniros al curso de yoga para gente normal, que tenemos meditación así, en crudo o sencillo, como lo queráis ver, todas las semanas. Dharana, mauna, dharana, dhyana. Silencio, concentración, meditación. Namaste.